Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en punto. Hoy más en punto que nunca, estamos en vivo en La Box para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que ya se vayan conectando con nosotros a través de la página web de la radio, que es www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde en esta hermosa tarde, una tarde fresquita con algunas nubecitas, pero en el último tramo de la tarde apareció tenuemente el sol, ¿eh? Y ahora tenemos una temperatura que está en el orden de los 13.5, ¿no? Así es. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Un miércoles más por la 102.9. Una tarde linda, agradable en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Y en Ciudad de Buenos Aires hace 13 grados 5. Lindo está el clima. Quédense con nosotros para disfrutar de esta tarde, que tenemos mucha sorpresa, mucha información. Enseguida nos vamos a conectar con Melfi, con la entrevista pautada para el día de hoy. A las 17:30, a las 13:30, 15:30 serían en Panamá, ¿no? Así es. Ecuador, donde tiene la mayor cantidad de fanáticas Melfi, que ya estuvo con nosotros varias veces y hoy va a estar de nuevo. ¿Eh? ¿A pedido de quién? A pedido de las fanáticas. Uh-huh. Ellas nos piden y nosotros cumplimos. A las órdenes, le decimos. Así que, y si quieren enviar su pregunta, su audio de voz a La Voz para Melfi, lo podés hacer ahora mismo. Exacto, al 1164007047, Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, 1164007047. Bueno, ya tenemos a los cuatro mejores del fútbol, Ya se definió todo y quedaron dos equipos grandes y dos no tan grandes. Son grandes, sí. En algunos, en historia también. En historia sí, sí. Sí son grandes. Porque Huracán y Platense tienen su historia también. Sí, tienen una vasta historia. Y su hinchada, ¿no? Su hinchada que los acompaña a todas partes. Claro, el único que no ha salido campeón de estos equipos es Platense. Porque Huracán salió campeón, Independiente también, y San Lorenzo también. San Lorenzo también. Que son, digamos, de los equipos más grandes que quedaron, porque después quedaron todos en el camino. Exactamente. Boca y River con un día de diferencia. En situaciones distintas. Y con arbitraje polémico. En este último que dijiste de River. Un arbitraje hiper polémico que, si bien el periodista deportivo lo vamos a estar debatiendo, pero la verdad que la performance de Falcón Pérez

en la box. Así que no se muevan de ahí. El que tuvo una nota muy interesante es este... A ver, ¿cómo decir? Este corresponsal de Fórmula 1 que tiene ESPN, que se llama Juan Fossaroli, que es un... ¿cómo te podría decir? Es una marca registrada en la Fórmula 1. Un clásico. Junto a Fernando Tornello hacen una dupla tremenda, él en el autódromo en sí y Fernando Tornello en los controles y en la cabina, ¿no? Donde relata la Fórmula 1. Juan Fossaroli estuvo con Leo Montero en las entrevistas que hacen para Infobae. Y la verdad que estuvo muy buena. ¿Por qué? Porque no solo habló de Colapinto, que hoy tiene una muy buena relación junto al conductor argentino, sino que contó sus andanzas con Ayrton Senna. Recordemos que él es corresponsal de Fórmula 1 hace muchísimos años, desde la década del 90 y última etapa de los 80. Él llegó a tener una gorrita de Ayrton Senna, ni más ni menos, el triple campeón mundial brasileño, para los que no siguen la Fórmula 1. Bueno, consiguió su gorra, ¿no? Y dice que venían a buscarlo de todos lados para comprarle la gorra y no tenía precio. La original. Exactamente. No, dice que en una mudanza... No tiene precio esa gorra. Exacto, dice que en una mudanza... No la encontró más. Y claro, la empleada le dijo: ay, vi una gorra que estaba viejita, pero la tiré. No. Así que Juan Fossaroli... ¿Qué hizo con la empleada? Contó todo ese tipo de anécdotas. ¿Nunca más apareció? Nunca más apareció. Y la empleada tampoco apareció más. Una gorra, no, la verdad que un tipo muy... muy de buena madera, Juan Fossaroli. Muy querido por todo el paddock de la Fórmula 1. Y obviamente fue hoy... a tirar una reliquia, mirá, qué bronca. Exactamente. Así le tenía que haber dicho, esto no se tira. Contó lo que perdió en una mudanza que para él era un tesoro enorme. ¿Por qué? Porque era fanático también de Ayrton Senna, como muchos argentinos. Que Ayrton todavía tenía. Está en Netflix la serie, Senna. Sí, la verdad que muy linda para ver también, para saber un poco también de la historia de la Fórmula 1, que Argentina tiene una historia rica en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque tuvimos a un quíntuple campeón mundial como lo fue Fangio, que fue el primer ganador del Gran Premio de Mónaco, que se va a correr esta semana y que en un ratito te vamos a contar a qué hora corre Franco. Muy bien, vamos ahora a escuchar a un amigo de la casa que acaba de estrenar un tema y lo va a presentar él mismo. Franklin Torres, que es el vocalista de Marc Anthony, ni más ni menos, y que fue integrante de A Tempo, y ahora está iniciando también su carrera solista y está sacando varios temas, entre ellos el que vamos a escuchar ahora. Hola amigos, les habla Franklin presentando mi nueva canción Dile Que No, para toda la audiencia de Frecuencia Show, el programa de Nico Dino Vile. ¡Ay mamá!

tocar en Uruguay. En Uruguay. Muy bien, y sí, sigas, también está, tiene varias fechas en toda Latinoamérica, ¿eh? Es sí. Impresionante, todas las ciudades, las capitales del mundo que en las cuales va a estar tocando Miguel Mateos. Hasta hace poco estuvieron de gira por Estados Unidos, que ellos siempre van por Estados Unidos y México, y ahora ya vienen para estos lados. Sí, sí, todos hacen como una recorrida, ¿no?, alrededor de Latinoamérica, uh-huh, y van haciendo presentaciones. Y bueno, es impresionante cómo la música nacional, la nuestra, el rock nacional, trasciende fronteras en todas las latitudes, ¿no? Por ejemplo, sí, el otro día también era impresionante ver cómo Pablo Ruiz tiene muchos fanáticos más fuera del país que acá adentro. Es, ¿no?, verdad, sí, sí. Cómo llamaba a la gente desde México, desde Ecuador, desde todos esos lugares. Sí, ¿eh? Increíble. Bueno, www.fmradiobox.com. Ahí entras a la página de la radio y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta. Enseguida ya estamos conectados con Panamá, con Melfi, pero ahora nos vamos al próximo tema musical. Vayamos con Melfi, así vamos calentando la entrevista, que se viene ya. Que tú me hiciste, porque desde esa noche no te olvido. Aún recuerdo todo lo que me prometiste. Y yo no quiero que se acabe este juego. Empecemos de nuevo, porque tú me envolviste. Te fuiste sin decirme hasta luego. Qué hijo de puta la manera en que te vistes. De víctima, pero ya no te creo. Porque me di cuenta que el tequila me hace bien. Quieres regresar, pero ya no se puede. Ya no se puede. Lo siento, pero no se puede seguir tras de ti. Aunque algunas veces me entran unas ganas de comerte a besos. El guaro no me ayuda por olvidarte, porque cuando me emborracho te pienso en exceso. Dime qué te pasa, porque estás tan lejos. Quisiera buscarte, pero ya no puedo. Aquí estoy bailando con una botella, pero muriendo por dentro, mami. Ya no más, ya me estoy cansando, este viene y va. De tus miraditas que me ponen mal. ¿Para qué me tiras si no quieres nada? Prefiero estar borracho porque el tequila me hace bien. Recuerdo me hace mal. Dejé huellas en tu piel que nadie podrá borrar. ¿Cómo hago para estar bien si nadie me lo hace igual? Sé que te pasa también, que a mi cama quieres regresar, pero ya no se puede. Porque desde esa noche no te olvido. Aún recuerdo todo lo que me prometiste. Yo no quiero que se acabe este juego. Empecemos de nuevo, porque tú me envolviste. Te fuiste sin decirme un hasta luego. Qué hijo de puta la manera en que te vistes. De víctima, pero ya no te creo. Ya no te creo. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Osmédica, la obra social de los médicos, ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396, 3753 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde Quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzeria. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles, compartiendo nuestro clásico semanal. Y ya vamos a presentar, primero vamos a dejar que termine ahí de degustar. Vamos a agradecer a Vicky Anshui, que está con nosotros, que siempre viene y hoy trajo unas ricas cosas para compartir acá en el estudio. Pastelitos. Claro, los pastelitos patrios son, ¿no? Mm. Son con... Son pastelitos quemados. Sí, es que así son. Quemados al ron. Como la mazamorra. Son al ron. No sé son qué pastelitos tienen. Pastelitos quemados al ron. ¿Qué tienen? No los critiquen. Por el 25 de mayo. Claro. Que se viene, en honor. Claro, hoy sería. Él los critica y después los come. ¿Cómo? No, no, yo no. Ahora no lo estoy criticando. Vos lo criticas. Lo vas a comer. Este. ¿Qué tiró? Yo no lo critiqué. Yo no fui, dijo Ramón. Yo no fui. Bienvenido, Mati Mojoli. Bienvenido. Buenas tardes. Estaban ricos los pastelitos, Vicky. Estos son pastelitos, los pastelitos. Esto patrios. Se puede digerir, no como la derrota del lunes. Uy, no picante el hincha de Independiente, pero es así, es verdad. Hay que hablar del fútbol argentino que está al rojo vivo. Tenemos 4 semifinalistas. Entre ellos está Independiente, que va a jugar el sábado, si no me equivoco, 18:30 frente a Huracán en Avellaneda. Y después está la otra semifinal, que va a jugar San Lorenzo en el nuevo gasómetro el domingo, creo que a las 4:30 de la tarde, frente a Platense, que dio el gran batacazo en cancha de River el día de ayer, en un partidazo que se jugó entre River y Platense, un Platense que tenía todas las de perder, iba de punto, hizo un partido, un gran partido, logró poner el 1-0 con gol de Taborda y después aguantó marcando escalonadamente a más tantono sobre todo y cortando los circuitos de juego. Un River que le faltó fútbol, parecido al River de antes, el River de la primera parte de Gallardo y no este River que venía de varios partidos de jugar bien y hacer varios goles. Un River desprolijo. desprolijo. Sí, le costó mucho realmente. Tuvo pocas situaciones de gol, que es algo que el equipo de River por lo general tiene. Después no las metía, pero sí las generaba. En este caso, ni siquiera eso. Creo que la marca que propició el equipo de Platense fue muy efectiva. Marcó muy bien escalonadamente. Y a Mastantuono a veces tenía tres. Tenía el lateral izquierdo. Si pasaba, tenía el 5. Y si pasaba, o sea, cortaba el 2. Realmente lo marcaron muy bien. Y eso creo que afectó el juego de River. Y después, lamentablemente, hay que hablar también del mal arbitraje de Falcón Pérez, que no echó a Acuña, que no cobró el lateral Acuña, para Platense. Perdón, Acuña tendría que haber tenido dos tarjetas rojas en dos situaciones diferentes. Bueno, una se dio vuelta y terminó molestando un juego de Platense. Y la segunda, que ya con amarilla, propició un pisotón, ya la pelota ni estaba. Y no lo vio, dijo que fue como un choque. Era para amarilla, era para la segunda amarilla. Era para revisión de VAR también. Podría haber sido revisión de VAR, realmente. Podría haber sido, porque fue un pisotón en la rodilla. Y la tarjeta amarilla que le saca, la segunda tarjeta amarilla que le saca a Acuña, y esa que bien decís vos, se da vuelta y amonesta a un jugador que estaba protestando de Platense. Yo creo que fue muy evidente por parte de Yael Falcón Pérez. Creo que debe ser parado, por lo menos por un tiempo. Sí, hasta que se vuelva al fútbol. A no ser que sea, como a veces algunos piensan, o pensamos, que sea alguna maniobra de AFA para favorecer a River Plate. Y después, en esa jugada donde Mastantuono choca con el jugador de Platense y lo impacta con el codo, no me pareció para echarlo. Sí fue un choque que tendría que haber parado el partido. En cambio, alentó, el árbitro alentó al jugador de River a que siga. Yo pensé que iba a sacar la amarilla al jugador de River, porque lo estaba insultando. Claro. Porque el jugador de Platense se queda en el piso. Sin embargo, no. El lateral era para Platense, lo sacó River. Y en la jugada de ataque lo empuja Mastantuono para que siga el juego y ataque, digamos, de alguna forma. Después viene el penal a Borja. Un penalcito. En las imágenes que se ven, pareciera que sí, porque el jugador va a patear la pelota, está el cuerpo de Borja y se igual se tira la pileta. Sí, sí, pero la jugada da a pensar penal de atrás. Después habría que ver que no mostraron la cámara del otro lado. Claro. A ver si realmente lo toca. Los jugadores de Platense estaban desorbitados contra el árbitro. El capitán, ¿eh?, en el sorteo de los penales, de la rabia y de la bronca. Sí, no lo miró. No lo miraba, porque donde lo miraba le metía una piña. Sí, sí, sí, sí. Era esa la bronca. Y era difícil también concentrarse en los penales, ¿no? Sí, sí. Unos penales que me parece que River tenía todo a favor. La gente, el momento, empatar sobre el final. Además que le cobraron bien el que se adelantó Armani. Otra cosa, dio 6 minutos y de la nada agregó 3 minutos más. 9 minutos. 9 minutos de descuento. Me hizo acordar un partido de Lunati. Estaba todas las intenciones para que gane River. Me hizo acordar un partido de Lunati, River Central, en cancha de River. Para favorecer a River. Que dio 9 minutos también, hasta que River no empató, no terminó el partido. En Lanús. En cancha de River. Castellano casi sale a la mitad de la cancha a trompearlo. Bueno, cuestión, fueron a penales y historia conocida. Armani tapó un penal, se adelantó, se volvió a ejecutar. Eso por lo menos estuvo dentro de los... yo creo que ya no podía, no, claro, era como que era, ya era mucho. Bueno, y finalmente Platense terminó dando el golpe en la mesa, eliminó a Racing en cancha de Racing, eliminó a River en cancha de River, y va a jugar contra San Lorenzo en cancha de San Lorenzo para dar el nuevo golpe y estar en una final después de, no sé, años. Sí, no sé si habrá estado alguna vez en una. Ahora, los grandes candidatos son Platense y Huracán. No, los grandes candidatos son Independiente. Independiente. No lo pongamos, por favor, sacanos presión. Independiente. No, anulo Mufa. Te digo, Independiente y Huracán. Para mí son los dos candidatos que hay. Se enfrentan el fin de semana, pero tanto Independiente, que tuvo un partido aceptable en cancha de Boca, con posesión de balón. Le faltó buen juego porque no jugó tan bien. Del gol cambió. Después se soltaron, sí. Y hubo un toquecito. Toque, toque, tiki, tiki, tiki. En un momento ahí, que Boca estaba desconcertado. Bueno, enseguida volvemos con más info del deporte. Ahora nos vamos a lo prometido, que es la entrevista. Antes le decíamos vía satélite, ahora esto es en directo, es online, con Melfi, que está del otro lado conectándose con nosotros desde Panamá. ¿Está ahí Melfi? Sí. ¿Qué hay, Nico? ¿Cómo vas? ¿Cómo están, hermano? Bienvenido una vez más a Frecuencia Show. Ya estuvimos otras veces charlando, ¿no? Sí, así es. En el pasado ya estuvimos por acá y súper contento de estar por acá de vuelta, directamente desde Panamá. Ahí estaba escuchando un poquito del fútbol argentino. Ah, ¿viste? ¿De qué? ¿Por quién simpatizas vos del fútbol argentino? ¿Del fútbol argentino? Uy, espero no llevarme a nadie en contra, pero de chiquito mi papá siempre me hacía ver al Boca. Ah, sí. Acá son todos de Boca. Porque no queda otra, es el equipo más grande de la Argentina. Lástima que no esté pasando su mejor momento, pero es el más grande, no hay otro igual. El grande de grande, el Boca. Bueno, que estás ahí rodeado de unas lindas... ¿Qué hay? ¿Palmeras? ¿Qué hay por ahí? ¿Cómo está el clima? Bueno, por estoy ahorita... Está en la casa de mi familia, en mi casa. Estoy ahorita en la terraza, en el patio. Planta. Bueno, era el patio donde yo de chiquito... Yo jugaba, era fútbol. Yo de chiquito era nada que ver con la música. Entonces este fue el patio donde yo aprendí a patear la pelota y a darle de pequeño. Así que estoy en mi casa ahorita. Tranquilo, gracias a Dios. O sea que podrías haber sido futbolista tranquilamente. Yo jugué tercera división realmente acá en Panamá. La cosa es que cuando llegué a jugar, que era como por decirlo así mi mejor momento, estaba tan metido todos los días de entrenar, que cuando se acaba la temporada, salgo de vacaciones y empiezo como a buscar en mi tiempo libre dónde jugar fútbol, porque ya no podía jugarlo todos los días, y en una birria así en fútbol de cemento, fui a chocar un balón dividido con una persona y me partí el peroné en tres partes. Ahí fue donde dejé jugar fútbol del todo. Y ahí ya te lesionaron de por vida. Sí, digo, todavía lo juego, más como un hobby, claro. Pero ya jugar profesional nunca más volví a jugar. Sí, sí, pero bueno, la historia te tenía... preparada una revancha y tenía que ver con este presente, ¿no? Dedicado a la música y a las redes, porque vos además de músico sos influencer también. No, yo trato de hacer de todo un poco, Nico. En realidad yo creo que yo cuando salgo de todo lo que es los deportes, yo en mi vida me había enfocado en mi carrera. Yo realmente estudié ingeniería industrial. Pero cuando cae la pandemia me quedo sin trabajo, me quedo sin dónde generar dinero... Y empiezo a buscar otras cosas para hacer. Pues empiezo a hacer música, empiezo a componer, empiezo a aprender a grabar, a producir, a todo tipo de cosas. Y mi vida cambió por completo. Y creo que eso fue la enseñanza que me deja a mí la pandemia. Como que a veces uno hasta de los peores momentos puede sacarle algo positivo. Todo está en las ganas que tú le pongas. Y hoy en día te puedo decir que soy presentador de televisión, artista, creador de contenido... De todo lo que se puede hacer, yo lo hago mientras pueda crecer y le aporta mi futuro. Pero la música es tu pasión, ¿no? Mi pasión, la música, 100%. Yo creo que el otro día lo decía cuando salía del show que estuvimos allá en Bogotá, que si hay algo que a mí me llena, no es cantar una canción por cantarla, sino sentir que realmente la gente está conectando o estoy tocando los sentimientos de las personas con mis canciones. Entonces me pasaba que canté una canción que se llama Madre, que le hice a mi mamá el Día de la Madre de Panamá, que es en diciembre, y se la estaba cantando a la mamá de una quinceañera, y verla llorando, verla como que sintiendo todas las cosas que estaba diciendo, yo decía como que esta es la realidad de por qué esta es mi pasión. O sea, poder como que tocarle los sentimientos a las personas con lo que yo escribo, con lo que canto, lo que a mí realmente me gusta. Sí, las canciones que vos cantás son casi todas de tu autoría, ¿no? Sí, la mayoría de mi autoría y todos son trabajadas con compositores, las que todos aportamos, así que son prácticamente como contando vivencias o expresando algún tipo de sentimiento, intentando conectar con las personas. Y ahora este presente te encuentra con dos temazos, uno que se acaba de estrenar, que es Extrañándote, y también el Tequila Me Hace Bien, que está buenísimo ese tema, lo estábamos pasando... de fondo hace un ratito, que es una colaboración, ¿no?, que estás haciendo ahí. Sí, hace un par de meses no había sacado nueva música, estaba enfocado acá en Panamá, en que me asocié como con algunos amigos en un estudio para tener mi propio espacio acá, para verlo ya también como un negocio en el que puedo apoyar a otros artistas o hacer otro tipo de trabajos musicales. Entonces estaba como en eso, pero estaba preparando mi proyecto y hace prácticamente 3 semanas lanzamos Extrañándote primero, que es un reggaetón, es algo más urbano, habla acerca de cuando sabes tú que quieres estar con una persona, pero en ese momento tal vez el destino tiene otros planes para ti o para esa persona y no pueden estar juntos. Bueno, de eso habla Extrañándote. Y luego, una semana y media, dos semanas después, prácticamente lanzamos el Tequila Más Bien, que fue una canción que nació en Colombia, en Bogotá, el año pasado, con un hermano mío de allá que se llama Juanjo Cortés, canta Juanjo música Cortés. Popular, sí. más que nada rancheras, cumbia mexicana y ese tipo de cosas. Entonces hicimos el Tequila Más Bien, que es una canción que es más como para la cantina, para expresar el desamor, para tomar un tequilita. Y porque viste, uno se toma el tequila como que te hace olvidar de las penas, de las... Es como de que todo, te relaja. ¿Cómo te llamas? Te olvidas con el tequila. Te das un tequilazo y ya quedas nuevo. Claro, obvio. Entonces, Tequila Más Bien es eso. Habla de un amor que era como tóxico, que ya tú como que no quieres volver a tocar, y dices como que Tequila Más Bien porque más te olvidas. Sí, o sea que hay un antes y un después del tequila, digamos, ¿no? Hay un antes y un después. Con el tequila. En toda la vida hay un antes y un después, y con el tequila obviamente hay un antes y un después. Bueno, y vos sos un chico... una persona muy ligada a los reality, porque pasaste por varios reality, ¿no? Estuviste en varios. Sí, yo siento que, en parte, o sea, lo que te decía, si algo que me enseñó la vida es que todo lo que me pueda sumar, pues bienvenido sea. Yo, si bien empecé o cambié mi vida para hacer música, cuando pasa lo de la pandemia, la música me abre las puertas de la televisión y me llaman a un reality hace mucho tiempo en Turquía, que fue el primer reality que yo fui. En ese reality casi fue bien, me presenté a Panamá, terminamos el reality, y de ahí me di cuenta como que, oye, los realities, ¿sabes? Son divertidos, me suman, me ha ido bien, como que te aportan mucho a mi carrera, es una oportunidad de que más personas puedan conocer mi música y conocer lo que yo hago. Y yo dije, ¿por qué no? Y el año pasado estuvimos en la Casa de los Famosos Colombia. Estuviste entre los finalistas, ahí llegaste a estar entre los finalistas, ¿no? Sí, quedé de tercer lugar. Yo era el único panameño en la casa. O sea, claro. Eso, para mí, yo lo hablaba justo ayer con mi novio y le decía como que, oye, qué loco lo berraco que yo soy. O sea, yo era el único panameño dentro de esa casa y llegué a la final. O sea, sí. Tercer lugar. Para un panameño que no vivía allá y que no lo conocía allá, siento que se hizo muy bien el trabajo. Pero te divertiste bastante ahí en esa casa de los famosos. Te divertiste bastante. Me divertí bastante, pero hermano, una experiencia durísima. ¿Ah, sí? O sea, súper complicado. Creo que ustedes en Argentina tienen Big Brother, si no me equivoco. Sí. No sé si tienen también la Casa de los Famosos. No, ahora en este momento no. En este momento está Gran Hermano. Gran Hermano. Ajá. Sí. Es muy parecido. O sea, es estar encerrado, lejos de tu familia, incomunicado, sin saber qué está pasando en realidad fuera del programa. Entonces creo que es una experiencia bien complicada, pero uno la batalla, uno se la guerrea ahí adentro. Y ahí vos eras, ¿qué tuviste? ¿Como un amorío ahí con una de las participantes, puede ser? Yo no diría un amorío porque nunca fue como algo así como que es amor, porque no estábamos buscando enamorar ni nada. Yo creo que desde el principio, cuando pasó, sí, yo fui claro con ella. Le dije, pero ella fuera, vos en ese momento estaba solo vos, pero ella no. Yo estaba soltero en ese momento, sí. Pero ella creo que no. Ella no. En ese momento fue algo que, la verdad, al principio no lo entendía muy bien. Cuando nos conocimos me dice como que no, que mi relación ya está en las últimas, ya como que eso está muerto. Pero cuando yo veo que la entrega del anillo en medio programa, yo como que, uy, ¿qué está pasando? Y fue como algo heavy, pero creo que fue un aprendizaje para ambos. Creo que eso se trata la vida, ¿no? Tanto dentro de los programas como en la vida real, surgen cosas así, pasan problemas, uno se equivoca, uno aprende. Y creo que fue parte del programa, todo lo que pasó. Yo igual a ella y a todos los trabajar en ese tema, es lo mejor que en día, pero creo que fue un aprendizaje para todos y toca seguir adelante. Bueno, acá nos está preguntando, tenemos preguntas de oyentes, y Karina nos pregunta, ¿con qué género las vas a sorprender a tus fans en esta próxima etapa? ¿Con qué género los vas a sorprender? Bueno, yo creo que en las canciones que vienen por delante está sonando mucho el afro. Quiero hacer una canción ranchera, pero más estilo así ranchera mexicana, solo yo, y viene algo por ahí también así. Y para ver otro género que te podría decir que puede salir por ahí es una bachata. Ah, la bachata, sí. La bachata. Yo estoy tratando de hacer de todo un poco, o sea, de ser versátil, de hacer géneros distintos en mi música y creo que eso es lo que me caracteriza. Así que toca probar a ver qué va gustando. Sí, lo que se caracteriza de tu música es la energía que irradia, ¿no? Los temas. Son temas románticos, pero con ritmo. Son son temas con que se dejan, ritmos, que se dejan, que de se dejan escuchar, ¿no? Como fue Poderes también, que lanzaste el año pasado, ¿no? Ese tema. ¿Cuántos temas tenés? Sí, o sea, yo creo que es eso, yo creo que se trata de ir probando. O sea, a mí me gusta probar con cada género que voy haciendo, como que siento yo que el artista moderno hoy en día no tiene que estar enfocado en un solo género, sino poder ser versátil, poder si el día de mañana te tienes que montar en algo más urbano, montarse en algo urbano, si tienes que montarte en algo un poco más fresco, algo más fresco, algo más romántico, y ahí ir viendo, irse moviendo. Acá tenemos una, a ver, un audio para hacerte escuchar. Melfi tiene planeado hacer una colaboración este año con Caro Abadía. Ahí te preguntan. Bueno, vamos a ser honestos. Yo creo que con Caro ya venimos hace mucho tiempo trabajando cosas de música juntos. Yo he aportado y trabajado en sus canciones. Ella ha aportado y trabajado en las mías. Creo que ha sido una ayuda mutua, aunque no lo salgamos a decir. Como que ya venimos trabajando hace mucho tiempo y sí, o sea, ya hemos hecho canciones juntos. Tenemos algunas que son como nuestras favoritas, que quisiéramos que salieran, pero estamos como que terminando de trabajarlas porque queremos que el producto final sea algo que de verdad valga la pena cuando saquemos algo juntos. Entonces, ahí vamos, pero de que tiene música juntos, 100% sí, o sea, la música ya está. Es cuestión de terminarla. Vamos a decirle a la audiencia, para los que no saben, que Caro es tu actual pareja, ¿no? Sí, Caro Abadía es mi actual pareja. Ella es conocida ahí también en Panamá, es influencer, es artista, ¿no? Sí, Caro y yo, o sea, es una historia curiosa. Carolina y yo nos conocimos realmente en la pandemia, cuando yo estaba empezando a aprender y quería ser artista y ella quería ser locutora de radio. Entonces, como que en ese momento fue la primera vez que nos conocimos, tuvimos algo, en ese momento no se nos dieron las cosas, pero creo que siempre quedó como eso ahí, como que quedó algo pendiente entre nosotros porque nunca hubo como, por decirlo así, un cierre, nunca nos hablamos claro, siempre fue como que eso quedó ahí. Luego reconectamos nuevamente en la vida cuando ya yo era artista y ya ella trabajaba en los medios, entonces fue como que ahí nos volvimos a ver y como que, hey, oye, lo lograste, y ella me dice, no, tú también lo lograste, y seguimos adelante hasta que, gracias a Diosito y a la vida, nos tocó trabajar juntos en el podcast que hacemos acá en Panamá, que es El Chicle, y de ahí empezó a nacer primero que nada una amistad. Llegó un punto donde nosotros éramos prácticamente mejores amigos, nos contábamos prácticamente todo, o sea, yo sabía todo de ella, sabía todo lo que yo hacía, con quién salía, qué no, qué sí, hasta que yo creo que tarde o temprano me fui dando cuenta de que eso no era una amistad, sino que realmente era una persona que valía la pena, que me gustaba y con quien me gustaría compartir muchas cosas que estoy viviendo y que quiero vivir a futuro. Entonces, las cosas poco a poco se fueron alineando, así como se alinean los planetas, y pues hoy en día ya somos es pareja. Como, es como que vos también... cosas bonitas, no solo la música y la televisión, sino más cosas, entonces... Ahí vamos, una nueva etapa de mi vida. Como que vos también vas asentando cabeza y por ahí vas a encontrar al lado de ella... 100%, Nico, claro. Siento que en parte juega un papel muy importante, que creo que yo estoy creciendo, que estoy madurando, que estoy empezando a ver otras cosas de qué quiero y qué no quiero en mi vida. Entonces creo que Caro forma una parte fundamental de las cosas que yo quiero y que me hace. Entonces, estoy contento con él. ¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la música? ¿Qué artistas admiraste, admiradas, con quién te gustaría, qué sé yo, hacer en algún momento un feat, algún artista? Hay tantos artistas, ¿no? Nuevos y no tan nuevos que marcan estilos en esta tendencia, ¿no? Actualmente en Latinoamérica. Claro. Bueno, mira, yo siempre he dicho que mi artista favorito de toda la vida ha sido Feid, de Colombia. Hoy en día cambia un poquito mi gusto. Estoy literalmente, me considero fanático de BL, pienso que BL me está haciendo las cosas muy bien, está rompiendo muy duro con cada canción que hace. Y si pudiese hacer una colaboración con algún artista de Argentina. Admiro mucho lo que hace Tiago PZK. Ah, sí, sí. Y de las chicas, lo que hace Tini. Creo que esos serían featuring que me gustaría algún día lograr. Y llevo a Argentina. Entonces, pues, bueno, hablando de Argentina, hace no muy mucho tiempo estuviste por acá de incógnito, podemos decir, ¿no? Sí, estuve hace poquito con Fila, en una carrera, ya conocí Buenos Aires, logré correr 13 kilómetros. Yo pensaba que el clima ya tal vez me iba a afectar, pero lo representamos ahí y Argentina de verdad que es hermoso. O sea, conocí mucho de Argentina, aunque fue poquito tiempo, conocí muchos lugares y te puedo decir que el país... hermoso, la comida riquísima y pues la experiencia que vivimos allá fue inolvidable. Tuviste pocos días, ¿no? Pocos días estuviste. Tuve como 4 o 5 días nada más, pero me bastaron para conocer y me dejaron con ganas de volver. Sí, ¿quién dice que vuelvas por ahí para hacer, sí, 100%, para hacer alguna presentación, ¿no? Algún 100%, estaría chévere hacer algo por allá. ¿Y reality, te gustaría volver a participar de algún reality? ¿Te han convocado de algún reality? Sí, no, o sea, como que ahorita siento que estoy tranquilo con lo que estoy llevando en mi vida y los proyectos que estoy llevando acá en Panamá. Pero yo siempre he dicho, si solo una oportunidad internacional buena y se me da el chance de darme a conocer y dar a conocer mi música, ¿por qué no? O sea, al final trabajo es trabajo, yo ahorita quiero crecer, tengo muchos sueños que quiero cumplir, ahorita estoy por comprarme mi apartamento acá en Panamá, entonces como que trabajo es trabajo. Y si está el otro reality y yo sé que puedo desempeñar bien el papel, pues ¿por qué no? De nuevo a representar a Panamá. Sí, porque Latinoamérica está lleno de todos los países, Colombia, 100%, Ecuador, sí. Hay mucho reality, así como La Casa de los Famosos, hay otros formatos también, La Voz, ¿no? Hay varios formatos. Hay mil cosas, sí, para hacer, y yo siento que uno siempre tiene que estar dispuesto y listo. Uh-huh. Acá pregunta Melanie, ¿qué pasó con tus planes de vivir en Colombia? Y te manda saludos, Melanie. Melanie, un abrazo, ¿qué tal? Saludos. Bueno, la verdad, vamos a ser honestos. Yo estuve un tiempo viviendo en Colombia, estuve buscando oportunidades por allá, estuve trabajando mi música con artistas de allá, haciendo conexiones. La verdad, se dieron muchas oportunidades, pero muchas de esas quedaron ahí como que sí, no, no solo voy a echar a decir que es por allá, sino también por parte mía. A veces me cuesta mucho también confiar en las personas que se acercan para trabajar, entonces era como que yo veía que estaba intentándolo y sí se abrían puertas, pero como que no se terminaba de concretar nada. Y estuve esperando una oportunidad también para trabajar en el canal en el que estuve trabajando, en La Casa de los Famosos. En el momento no se dio, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y fue como que para mí ya fue un momento de tomar una decisión, o seguir intentando y esperando en Colombia a que algo pase y buscando oportunidades, o volver a mi país donde yo tengo ya una vida estable, tengo un trabajo estable, tengo prácticamente, conozco el mercado y lo domino. Entonces fue como que mejor regreso a Panamá, sigo trabajando, completo algunas metas que quiero hacer en Panamá, como lo que te decía, Nico, que es comprar mi apartamento, claro que ahorita lo tengo aquí, que quiero tener mi propia propiedad, valga la redundancia. Está bueno. Si se da una oportunidad en Colombia, en Costa Rica, en otro país, pues simplemente vuelo y trabajo lo que tengo que trabajar, pero aprovechar todos los beneficios y todas las oportunidades que ya tengo en mi país, sino que tampoco quiero dejar pasar ni perder. Claro, vos sos, extrañás tus raíces, tu familia, tu mundo que es Panamá. Pues sí, y bueno, eso nunca lo menciono, pero en verdad yo la pasé duro cuando estaba en Colombia. Claro, o sea, yo me acuerdo que había noches que no eran bonitas, había noches que yo lloraba extrañando a mi familia y yo decía, uy, estoy solo por acá, quisiera estar con los míos. Sí, también estuviste en Ecuador, en Ecuador también tenés mucho fanático, mucha gente que sí, te sigue. Sí, en Ecuador estuve bastante tiempo, ya llevo como 3 años que no vuelvo a Ecuador, sí me gustaría volver. Siento que Ecuador fue mi segunda casa, primero que nada, y les tengo mucho cariño. O sea, a mí me encantaría volver a Ecuador a hacer algo. La cosa es que no he coincidido ahorita con las cosas que he planeado, pero sí me gustaría volver a Ecuador, tarde o temprano. Yo veo que también vos sos cristiano, ¿no? Porque te veo que sos muy... siempre invocás a Dios, ¿no? Sí, mi familia de chiquito me ha inculcado mucho la religión. Siempre, o sea, tener una comunicación directa con Dios, a rezar, a ir a misa. Yo tuve un tiempo que, por decirlo así, estuve un poquito alejado de Dios. Ajá. Y sin darme cuenta, creo que muchas cosas en mi vida estaban como que dándome vueltas. O sea, no me sentía a gusto con muchas cosas. Y justamente fue Carolina la que me dijo, oye, ¿no crees que deberías volver a acercarte a Dios? A ver qué tal, no sé, ¿será que es eso lo que te falta? Y literal dicho y hecho, o sea, realmente empecé a ir a misa, empecé a hablar con Dios, a rezar, a tratar de hacer las cosas bien. Y literalmente en mi vida siento que desde el inicio del año dio un cambio 360. He empezado a valorar mucho más cosas, a divertirme más, a disfrutar. Me salen bien, me salen mejor. Claro. Las cosas que antes no me estaban saliendo. Entonces creo que Dios juega un papel muy importante en mi vida y gracias a mi familia. ¿Y cómo sigue tu carrera ahora? ¿Qué tenés en mente hacer en Panamá? ¿Seguir grabando? ¿Tenés planificado hacer alguna gira? Bueno, en Panamá ahorita tenemos un par de shows pendientes que vienen el otro mes. Yo este año me estaba enfocando en tener mucha más recurrencia de shows en Panamá. No solo yo, sino moverme con los que estoy trabajando, que somos un movimiento acá en Panamá. Entonces, estoy literalmente abarcando mi mercado. Shows en Panamá, sigo grabando el podcast, que es El Chicle, que es el podcast que hago. Y siguiendo haciendo música nueva, tratando de emprender también en otros negocios. Creo que este año ha sido más de crecimiento personal que por decirte así, que estoy como en busca de algo específico en mi carrera. No, o sea, yo no voy a rendirme, voy a seguir haciendo música, voy a seguir trabajando en la televisión. Pero sí quiero como que sentar esas bases de mi futuro, como una propiedad, como un negocio. Y bueno, hay que seguir trabajando para juntar los dólares para esa propiedad tan deseada. En eso andamos. Yo calculo que no te faltará mucho para eso, ¿no? Bueno, no sé cómo están los créditos en Panamá, si dan créditos para los créditos hipotecarios, viste, que a veces dan también. Sí, en eso andamos ahorita, solicitando un préstamo. Literalmente hoy te cuento así un día de mandar de documentos, solicitar esto, de lo otro, pero sí dan préstamos. Bueno, nos tenemos que despedir porque ya hemos completado la media hora y nos gustaría que te vayas cantando algo para la audiencia, para la gente que te está escuchando. Hay mucha gente conectada a través de las redes. Es impresionante todo. Es impresionante los fans que tenés. Vos tenés idea, ¿no? De todo lo que se armó alrededor de Melfi. No, sí, de verdad. Mil gracias. Primero que nada, quiero aprovechar el momento para hacerle a todo el team que siempre están pendientes, metiéndole fuego y candela a todos mis proyectos, a toda mi música. Gracias por todo el apoyo que siempre me dan. Gracias a ustedes también, chicos, allá en Argentina, por el espacio, por siempre tenerme presente, por siempre tener canciones. Para mí es muy importante eso, porque si no fuese por ustedes, tal vez yo no llegaría a Argentina. Entonces, de verdad, gracias de corazón por todo el apoyo que le dan a mi proyecto. Y pues nada, invitarlos a que escuchen Extrañándote y El Tequila Más Bien. Los dos últimos lanzamientos acaban de salir, para que se los disfruten. Viene mucha música nueva, vienen muchas cosas nuevas de parte de Melfi, así que espero que sigan ahí pendientes. Nosotros nos enteramos enseguida porque enseguida nos mandan WhatsApp y nos mandan tus temas, al toque nos avisan. No, de verdad, gracias a todos. El ejército de Melfi se llama. El ejército, el army. Sí. Bueno, algo que te salga para despedirnos. A ver, va. Voy a invitarlos a que se lo escuchen. Esto es lo nuevo de Melfi, El Tequila Me Hace Bien, junto a Juanjo Cortés. El tequila me hace bien, tu recuerdo me hace mal, dejé huellas en tu piel que nadie podrá borrar. Muy bien, ese. Un abrazo. Y sóyenselo con un tequilazo. Ahora ya nos da ganas de tomar un tequila. Y acá en la radio. No. Acá en la radio. Acá no solamente nos permiten tomar esto, que es el mate. El mate. El mate argentino. Ahora vamos a pedir. Que yo me traje para acá. Ah, ¿tomás mate allí? Sí. Sí, me traje de Buenos Aires. Cuando visité, me traje un mate para mí y otro para mi papá. Ah, ¿y toman mate? Sí, me gusta. Son casi argentinos ellos, les gusta el mate, son fanáticos de Boca, mira, todo, no se les puede pedir más nada. Todo, te falta venir acá y grabar con Tiago, con... Cuando vaya, tenemos que juntarnos por allá para que me inviten un buen mate por allá por Argentina. Cómo no, te esperamos, Melfi. Bueno, un saludo grande, hermano, un abrazo y a toda la gente linda de Colombia, un saludo desde Argentina. Muchas gracias, cuídense, muchas bendiciones. Bendiciones, que sigan bien. Nos vamos escuchándolo, gracias, a Melfi, ¿eh? Nos vamos escuchándolo, vamos a escuchar El Tequila Me Hace Bien. Ahí va, nos vemos. Dime que tú me hiciste, porque desde esa noche no te olvido. Aún recuerdo todo lo que me prometiste y yo. No quiero que se acabe este juego, empecemos de nuevo porque tú me envolviste. Te fuiste sin decirme hasta luego, que hijo de puta la manera en que te vistes. De víctima pero ya no te creo, porque me di cuenta que el tequila me hace bien, tu recuerdo me hace mal, dejé huellas en tu piel que nadie podrá. Para estar bien,

y se quedó sin imagen en la página de la Vox, pero nos quedamos tranquilos que la nota salió entera. Lástima que no pudo salir la imagen, así que ahora creo que sí estamos saliendo normalmente. Bueno, seguí con nosotros hasta las 7 de la tarde, estamos en vivo en la Vox. Si querés enviar tu audio de voz haciendo consultas, preguntas, puedes hacerlo al 11 6400 7047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Te cuento rápido, el próximo fin de semana, como todo el mundo está hablando en Argentina y en Latinoamérica, de Colapinto, corre Colapinto a las 10 de la mañana el día domingo. Mati, no sé si querés agregar algo. En Mónaco. Domingo a las 10 de la mañana, en un gran premio. Creo que es el más emblemático de Europa y el más emblemático de todo el calendario. Es el más chic de Europa, porque. Exactamente. Es en pleno Principado de Mónaco. Exactamente. La mayoría de los corredores viven en el Principado de Mónaco y desarrollan su actividad también en esa ciudad. El Gran Premio de Mónaco se corre en el circuito que está situado en el Principado y está en el calendario de la máxima categoría desde 1950. Esperemos no choque. No. Es un clásico que siempre estén ahí los. Ya princes. Corrió Franco en Fórmula 3, le fue bien también, logrando quintos puestos. En Fórmula 2 también tuvo buenas performances, tanto en carrera sprint como en carrera normal. Así que bueno, esperemos que le vaya bien. El otro día en Imola me parece que en Imola desentonó bastante. Por lo menos, bueno, pero viste que Gasly estaba 13. Pero... No, 13 salió Gasly. Lo sancionaron por entrar 85 kilómetros por hora al box. No, en realidad entró 5 kilómetros pasado. Bueno, por eso, se entra 80, entró 85. Lo sancionaron por salir antes de que el director de carrera diera la pero orden. Eso le da eso le da la orden. Él no puede salir si no le dan la orden. A él le dieron la orden, él salió y el que se equivocó es el mecánico. Bueno, y después el choque que tiene cuando ya estaba metido en Q2. Pero eso es el día previo a la carrera. Sí. Eso es el día previo a la carrera. Que si vos veías la clasificación, él no es que hace esto por una cuestión de que manejó mal. Pisó el cordón. Como le puede pasar a cualquiera. Igual pidió perdón. Pero iba haciendo un buen tiempo, iba bajando hasta la vuelta de Gasly. Iba bajando. Entiendo, pero lo mismo le pasó en Las Vegas y eso lo marcó. Yo prefiero un... la temporada en Williams lo llevó al Alpine hoy en día y a tener un contrato por 5 años. Yo prefiero alguien que se choque por ir fuerte que alguien que se choque yendo despacio. Sí. Pero bueno, chocó otra vez. Sí. Chocó. Yo creo que no va a traer... creo que esto le va a enseñar muchas cosas. Recordemos que Verstappen vivía chocando previo a ser el 4 veces campeón del mundo. Y que este año puede llegar a ser 5 veces si el auto le funciona como le funciona. Después lo que dice Nico es verdad. En cuanto a rendimiento estuvieron bastante parejo con su principal... competidor que es Gasly, sí. Que tiene el mismo auto, estuvieron ahí y es más, le tuvo que ceder la posición. Y recordemos que Franco hizo la vuelta más, hizo una vuelta más rápida que Gasly, o sea, en vueltas rápidas le ganó. Sí, y después le costó también el tema del Virtual Safety Car, que él justo había entrado antes. Para mí lo hicieron entrar antes mal. Sí. Bueno, capaz no le daba la rueda para seguir. Y bueno, puede ser. Eso no lo sabe. Pero bueno, arrancan las prácticas este viernes, el sábado clasificación a las 11 de la mañana y la carrera a las 10 de la mañana del domingo. Así que todos a apoyar. Ahí van a estar de espectadores todo el los príncipes de Mónaco. Exactamente, entre 20 tipos que están en la máxima categoría del automovilismo tenemos un argentino. Apoyémoslo. Bueno, seguimos con más del deporte, ¿no? Seguimos con más del deporte porque estábamos hablando del fútbol argentino que está que arde y lo que quedó ardiendo fue la Boca Negra. Ahora hay que ver cómo va, qué va a pasar con Boca, que bueno, ya ahora no va a jugar hasta el Mundial de Clubes. Exactamente. Lo que, pero no tiene DT. Justamente. Milito caído. Milito caído, aparece Tata Martino como opción. Y Miguel Ángel Russo no se descarta porque está en San Lorenzo. Miguel Ángel Russo es otra opción. En San Lorenzo hace rato que no pagan los sueldos. Aparentemente Miguelo tendría pensado terminar el campeonato. Parece que lo veo ahí. Pasa que después de cómo los fueron a Miguel Ángel Russo. Miguel tiene una excelente relación con Juan Román Riquelme, a pesar de las formas, se lleva muy bien y podría haber un tercer regreso. una tercera etapa. Y después la otra opción es Quinteros. Quinteros, sí. A mí no me agrada demasiado, pero bueno, es una opción. Yo diría, ¿por qué no lo dejan a Errón, pero se va al Consejo del Fútbol? No, Errón no se ve, que no quiere saber nada, Errón. Hubo insultos, esta vez distinto al partido con Lanús, fue de parte de la platea. ¿Estuviste en la cancha? Estuvimos en la cancha, sí. El partido con Lanús fue más caliente que el partido Independiente. Creo que la popular se enojó un poco con la platea porque empezaron a cantar antes de los penales. Ajá. No, esto fue ya después terminado el partido, empezaron a cantar contra la comisión. Una comisión que para mí tiene nombre y apellido, es Juan Román Riquelme. Lo que pasa que el hincha de Boca le cuesta putear un ídolo. Exacto. Putear un ídolo como Riquelme, como el máximo ídolo. Estamos hablando del máximo ídolo. Por eso habla de la comisión. Pero bueno, es verdad que también por mucho menos se lo puteó Angelici. Por mucho menos. Ahora, yo pregunto, ¿no? El otro día veía muchas expresiones de esta índole. Los fanáticos que salían y que se quejaban decían que no hay que anteponer al ídolo por encima del escudo. Que el escudo siempre tiene que estar más alto que el ídolo. Creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Sí, coincidimos todos, pero es difícil cuando el que está ahí arriba te dio tanto. Porque ganó la Copa Intercontinental, pero ganó Copa Libertadores, ganó tres Copa Libertadores. Bueno, es difícil, realmente es difícil. Es hablar de la historia, y encima reciente, Boca, no es Ratín, ¿entendés? Que juega en el 66, es Riquelme que bailó al Real Madrid. Entonces, y fue una de las consagraciones más grandes de la historia del club. Es la última final que perdió el Real Madrid. Entonces, es una persona importante la que está ahí arriba. Lo que pasa es que duele el presente de Boca y es difícil hacérselo saber. Y creo que la gente encontró la forma, diciendo la comisión. Veremos si Riquelme reacciona ante esto o sigue manejando de la misma forma. Lo que pasa es que Riquelme tiene... ¿Hasta cuándo tiene ahora? Tiene 2 años más. Igual la única reacción de Román es el ruidito de mate. ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar? No, claramente. Después ese es otro problema. Los medios están muy encima. Ensañados. Ayer no lo enfocaron a Brito cuando River perdió. Entonces, ni en Racing cuando Platense ganó lo enfocaron a Milito. Entonces, es una realidad que con Riquelme hay algo. Hay una hazaña. Y vende hablar mal de Riquelme. Vende Boca. Es como pasa como en la política, ¿viste? Es igual. Sí, es lo mismo. Vende hablar mal de Milei. Es lo mismo, están ensañados con Riquelme y por eso le dan. Igual es verdad que Riquelme no lo quiere mucha gente. Igual es verdad que el hermano Riquelme gana 65 millones de pesos por mes. Escuché eso. Que 58 está, millones de dólares. Está como... 58 mil dólares. Figura como CEO de Boca. Y como CEO de Boca tiene ese sueldo. Y los del Consejo del Fútbol ganan 10 mil dólares cada uno. Son dos millonarios. Y después le cuesta pagarle a los juveniles que salen de Boca, ¿viste? Acá en Twitter, Martín. Pensar que él hacía esto, ¿no? Cuando sí, Macri lo tuvo. Sí, el que hizo así fue la reta el otro día. El desaparecido. La rata. Es un sinvergüenza. Bueno, acá dicen en Twitter, más líder y más ejemplo para el grupo. Juega cuando quiere y puede hacer tiempo. ¿Ciclo cumplido para quién? Para Marcos Rojo. Igual no jugó Marcos, ¿no? Marcos Rojo, hay un problema importante. El club... ¿Por qué lo siguen sosteniendo? El club anunció que había tenido fiebre y que por eso no se presentó. Y la realidad es que Marcos Rojo llamó por teléfono y dijo tener fiebre. Pero el médico del club nunca lo constató. El protocolo es si está enfermo va al club. El médico del club lo atiende. O le hubiesen hecho una videollamada. Constata que tiene fiebre. Como Peña. Para constatar una DLL. Bueno, no hubo nada de esto. Marcos Rojo no se presentó. Ahora dijo, es BLL. Dijo que estaba enfermo y ese por eso no jugó el partido del fin de semana. Y Boca, habrá que ver si Costa puede viajar a Estados Unidos. Creo que encontró el número 6. Jugó un partidazo contra Independiente el otro día. ¿Quién? Costa. Ah, sí. Bueno, y bueno, con su anterior club. Igual fea la actitud. ¿Cuál? Fea, no importa, es cosa de... Deberían hacer una encuesta a la gente a ver quién quieren de director técnico. Podemos hacer una encuesta a ver quién sale. Tata Martino, no, Quintero, si Russo. Kili González, no, Russo. Kili, yo creo que el Kili es más de la sangre del club. Y además es un tipo aguerrido. Yo creo que de esos nombres no hay otros para sumar ahora. Y además es relativamente joven el Kili González como para... Lo que yo pienso es que ya hoy tendría que estar presentando el técnico de Boca. Es raro que no, porque si no, ¿qué hiciste de acá? Bueno, Ronnie va a estar y vos ya tenés que estar hablando con uno. ¿Sabes lo que pasa? Que Boca pierde. ¿Cuándo es el primer partido que tiene que jugar? 20, creo que 20 contra 20 de junio. Venga quien venga, el problema ya lo tiene Boca. Porque Boca tiene de acá a 28 días que disputar un mundial de clubes, ¿sí? Una competencia que se ve a nivel mundial. Si trae un técnico medio pelo y se queda en primera fase, no pasa nada. Ahora, si trae a Klopp y se queda en la primera fase, y bueno, es otro escándalo. Es algo que va a seguir derivando en que la gente obviamente tenga disgusto con la comisión y con Riquelme. Sí, igual para cerrar el tema, creo que, por ejemplo, la derrota de River con Platense de local es mucho más importante y más dura que la de Boca con Independiente. Un Independiente viene jugando bien y viene teniendo un nivel interesante. Sí, sí. Que perder contra Platense, perdió una copa con Talleres por penales y terminó fuera con de Libertadores. Alianza Lima. Terminó fuera de Libertadores el año pasado contra Atlético Mineiro con una goleada, ¿sí? 3-0. Y contra Alianza Lima quedó afuera de la Libertadores y de la Sudamericana. ¿Quién? Boca. No, yo estoy hablando de River. Ah. River es más en contexto, igual. Es más dura la derrota de River de local con Platense. Quedó eliminado con Talleres por penales, perdió una copa. Y quedó eliminado de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro por goleada 3-0. Pero está jugando la Copa Libertadores este año, ya está en octavos de final. Por mucho menos abuchearon y detestaban a De Micheli. Ahí bueno, ahí está. Entonces, viste, los contrastes, Boca termina incendiado. A mí me pareció el partido el otro día, pudo haber hecho algo más, sí, pero como venía jugando Boca, hizo un partido bastante digno, era partido gol gana, lo hizo Independiente, fue un golazo también, y se terminó el partido, no había para mucho más. Si entraba la de Palacio, tal vez estabas hablando de otro resultado. Exactamente. Entonces, me parece que esto viene de arrastre, de perder con Alianza Lima, como decís vos, de echar a Gago después de perder con River. Yo no lo hubiese echado a Gago. Y algunos dicen, tendría que haber terminado, si ya por dos partidos más. Claro. ¿Qué he cambiado? Por ahí te daba la chance, salía campeón, el tipo hacía mejor los cambios que Ron. Yo creo que también no se dejaba meter mucho la mano en el armado del equipo, como... Con Errón tienen como ahí, che, acá hay mensaje a Cavani para Advíncula. O sea que es difícil teniendo a Herrera y a Cavani. ¿Qué pasa con Advíncula que no jugó? Se hinchó la rodilla. Acá dice, se lo comió el personaje, tuvo algún momento bueno, pero se cree que le basta para ser referente de Boca con ratitos de fútbol y ser showman en las redes sociales. No va más. Ciclo cumplido para Advíncula. Eso lo dice todo Martín Caparelli. Ciclo cumplido para varios ahí, me parece, en Boca. Con respecto a Cavani, debe seguir, pero siendo uno más. Ya con el apellido no va más. Tiene Laura perdedora que se respira en el club hace años. A mí no me gustó la actitud de Cavani, siendo hincha Independiente, no me gustó la actitud que se le puso al lado del técnico y le empezó a dar indicaciones. Y hacelo, no sé, con algún colaborador y que el colaborador vaya y le diga, pero lo dejó muy expuesto a Ron, creo que no da. No sé si lo veo tan mal eso. El otro día Jiménez le mostró algo a Ron en el partido anterior. Le dijo, cuando Merentiel va para afuera, Velasco no se cierra. Decirle que se cierre. No me parece mal. Ron le dijo, sí, lo estaba viendo, lo marcó. No sé si lo estaba viendo, no, sí, pero sí. Bueno, lo marcó, era algo que suma a veces. Que pero esas cosas se tienen que hacer. Claramente a Gallardo se lo van a hacer, ¿no? Sí. Esas cosas se tienen que hacer por otro lado. Vamos a... Anula o mufa por las dudas acá de Damián. Un pequeño tema musical. Se tatuó a un hincha Independiente, se tatuó que salieron campeones. No, campeón 2020-25. Igual eso es con inteligencia artificial. Hace 23 años que no sale campeón Independiente. Vamos. Bueno, un saludo enorme a todos Radio Bots. Somos el fan club No Hay Imposibles para un Amor Inmortal, fanáticas de Chayanne. Seguimos su carrera, esperando que venga Mendoza ahora con Bailemos Otra Vez Tour. Y bueno, algún tema de él sería genial. Y bueno, seguimos escuchando. Beso enorme. Muchas bendiciones, cariño. Chao, chao. Suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Bajamos, lloramos, reímos.

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, había una serie de canciones de la música nacional que se pusieron al tope de las escuchas de Spotify y de distintas aplicaciones musicales a raíz del éxito del Eternauta, la serie que está dando Netflix, que todo el mundo la vio, hay gente que la está terminando de ver, hay una segunda temporada, y ahí hay temas que van apareciendo y la gente se va identificando con esos temas porque resulta en una época fueron furor, ¿no? Fueron conocidos y ahora volvieron, como se dice, a la palestra. En este caso, Salgan al Sol, este tema de la Billy Bone, que suena en el Eternauta, así que vamos a escucharlo. Cuatro minifaldas y un patín olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más. Ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Infladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Bueno, estamos recorriendo los temas inolvidables que marcaron al Eternauta, esta serie que bate récord de audiencia, no solo acá, sino también en el exterior. La semana que viene vamos, ahí nos mandó Fabián Schulz, que sacó tema nuevo. ¡Nuevos! Así que la semana que viene lo vamos a presentar. Policía cantor. Jus, claro, pero no sigue generando contenido. Ya no es más policía. Así que recién me acaba de escribir la gente de prensa para decirme, para pasarme el tema recién salido de Fabián Schulz. También la semana que viene Franco Ramírez, un candidato a los premios Gardel. Vamos a hacer la entrevista, que es un folclorista en ascenso. Así que le damos también nuestro lugar a los artistas nuevos que van surgiendo en el ámbito de la música nacional. Y ahora nos vamos a otro año más acá, nos venimos. Este tema era del 71, el de la Birbón y la Pesada. Ahora nos vamos más a los 80 y a Soda Stereo, ¿eh? Cuando Pasa el Temblor, que es uno de los temas que tienen mucho que ver con la trama del Eternauta. Si no la vieron, mírenla en Netflix. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, hablando de Fórmula 1, se viene Fórmula 1, la película, que dice que va a estar buenísima, con Brad Pitt como protagonista. Y hoy hubo una función privada exclusiva en Mónaco para los pilotos de Fórmula 1. Y en esa función estuvieron Fernando Alonso, Carlos Sainz, estuvieron casi todos, Norris, Piastri y Franco Colapinto también fue de la partida. En la función de prensa, no, sino de invitados especiales, en este caso los pilotos de Fórmula 1, de F1, la película que se viene con todo. Vamos a ir a verla, dice que está genial, con un protagónico de Brad Pitt. Estuvo así que... en el Festival de Cannes también Colapinto con Pierre Gasly. Sí, sí, sí. También estuvieron Russell, todos estuvieron, casi todos los pilotos estuvieron ahí, sí, sí, presentes viendo esta van premier de F1, la película. ¿Con qué seguimos ahora? Tenemos que la que está brillando en Madrid es Tini Stoessel, que estuvo en el Festival Futura, y quien la acompañó, Rodrigo de Paul. Así que ya no se esconden, también habían ido a ver un abierto de tenis, a ver a Francisco Cerúndulo jugar, así que la pareja ya se ve por Madrid sin esconderse como lo hacían hasta... No, sí, tan de nuevo. Tan de nuevo, claro. Sí. El que también acompañó en esta ocasión en el recital de la cantante fue Julián Álvarez, uh-huh, que estaba cantando como loco los temas de Tini. Ah, mira, es fanático. Fanático, parece. Mati Moholy. Bueno, tenemos que decir que salió campeón el Tottenham del Cuti Romero. Le ganó al Manchester United la final de la Europa League. Le ganó el equipo de Alejandro Garnacho por 1-0. La semana que viene es la final de la Champions, ¿no? Exactamente. ¿Qué, el 29? Es como, exacto, que Platense le gana Independiente, una cosa así. Y una cosa así, sí. Un Manchester que viene igual cascoteado, pero también el Tottenham viene ahí, no se ve el descenso porque no lo alcanzan en punto, pero está anteúltimo, entre los últimos puestos de la Premier League. Así que bueno, el equipo del Cuti Romero ganó 1-0, salió campeón, es el primer título que levanta el argentino en Europa. Y veremos qué pasa con él de acá estos días, porque el Atlético Madrid del Cholo Simeone está dispuesto a llevárselo. Y veremos, no sé, el Cholo quiere armar la selección argentina en el Atlético Madrid. Se lo quiere llevar al Dibu Martínez también. Así que bueno, estaría Dibu Martínez, que terminó llorando el último partido. Que jugó en el Villa Park, en la cancha de Aston Villa. Aparentemente el último. Sí, aparentemente el último por el tema del fair play financiero. Hay que sacarlo de encima y aparentemente... el arquero argentino estaría en la órbita del Atlético Madrid, igual que el Cuti, y bueno, ahí ya armamos la selección argentina. Claro. La de Molina. Cuando haya fecha FIFA, el Atlético se queda sin jugadores. Más o menos. Pero bueno, juega. ¿Eh? No juega. Y bueno, pero a él se le va a armar lío. ¿Por qué? Hay que ver. Bueno, otro de los temas que aumentó sus escuchas en el 333%, mirá lo comentó, es El Magnetismo, interpretado por El Mató a un Policía Motorizado, que es una banda de rock nacional, y forma parte también de la banda sonora del Eternauta. Vamos a escucharlo. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Oh, dicen que está Frank Sinatra en mí. Está toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, con dulce y maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro en esta tarde de miércoles. Ya quedan unos minutos más de programa. Ustedes siguen ahí del otro lado, como siempre, haciéndonos compañía hasta las 7 de la tarde. Así es. Bueno, tenemos el que presentó nueva novia, es Elegante, no sé si lo viste, pero no, era un travesti, creo. Presentó a Rocío Clericucio. Porque la otra vez estaba con un traba, pues. Ah, sí, no sé si es traba. Hizo un sketch con Hizo un sketch con Pablo, ¿cómo se llama el humorista? Pablo Castillo. Ah, con Pablito Castillo. Pablito Castillo. No, bueno, pero eso es un sketch. Ahora, a pocas semanas de haberse separado de Wanda Nara, que fue al estreno de Lilo y Stitch, es esta propuesta para chicos. Ella está esperando a ver qué van a hacer con, si va a conducir o no el MasterChef, porque tienen dudas, porque las marcas no quieren, si está ella, no quieren poner plata. Entonces, es que lo que debería ser. Parece que tiene que reemplazarla. Así que están en sí, eso. No sabemos nada de su tratamiento para la leucemia, no sabemos nada. Sabemos que está con Elegante. Está controlado. Sí, y que que Elegante tiene nueva novia, así que ya empezó a explorar otros rumbos el cantante de RKT. Muy bien, vamos ahora a escuchar a Intoxicados. ¿A este es? Ah, ¿cuál vamos a escuchar ahora? Fuego. Ah, Jugo de Tomate Frío, que es este tema histórico del rock nacional, interpretado por Manal, forma parte también de la banda sonora del Eternauta. Thank you. da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, y hablando de música retro, la Máquina del Tiempo, que hace covers de los 80 y de los 90, va a estar este sábado 24 de mayo en La Pírica de Berazategui, calle 13, número 4887. A partir de las 21:30 aproximadamente, ahí va a estar la banda La Máquina del Tiempo, que en algún momento estuvo visitándonos cuando estábamos en la otra radio. Claro. Así que la banda que integra el doctor Héctor Rodrigo, entre otros, es una banda de covers, histórica banda, que lleva mucho tiempo, estuvieron un tiempo sin hacer nada y ahora volvieron a despuntar el vicio, así que si lo quieren ir a ver este sábado 24, vayan a La Pirca de Berazategui. ¿Qué más tenemos? Más, la última del deporte. Tenemos ya última del deporte porque la FIFA acaba de confirmar el periodo que tienen los clubes que van a disputar el Mundial de Clubes para comprar jugadores. Será del 1 de junio al 10 y este será el último día y definitivo para mandar la lista de 35 jugadores que van a disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, que empieza el 16, si no me equivoco, y el primer partido lo va a disputar el Inter de Miami de Messi. Bueno, veremos qué sucede en Boca, queda pendiente el técnico. Quinteros está esperando, está en Europa, está esperando un llamado de Boca, no quiere saber más. Quizás en el programa próximo sepamos quién sea. Seguramente el miércoles que viene va a estar presentado el nuevo técnico de Boca. Estaría descartando Russo si San Lorenzo pasa el fin de semana a la final, puede ser contra Independiente o contra Huracán. Otra de las cosas que dejaron el fin de semana también, lo Mónaco, tiene que ser el suplente del Cuti Romero en la selección argentina. Jugó un partidazo en la Bombonera, cerró para todos lados, salió jugando. En un momento era enganche. Impresionante. En un momento. La verdad, una cosa es verlo por la tele, otra cosa es verlo en la cancha. Sí, realmente impecable la tarea del defensor de Independiente. ¿Cómo viene el pronóstico para los próximos días? Tenemos por ahora lluvia, creo que no. Tenemos el tiempo para lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Igual en este otoño hay nubecitas durante el día. Que pueden llegar a... Que se intercalan con un tenue rayo de sol. Me da como... Parece que estoy escuchando a Matías... ¿cómo es? Bianco. No, Bianco tiene otro nombre, no es Matías. ¿Cuál? ¿Cómo es que se llama? La Peu. No, bueno. Bertolotti. Bertolotti, Matías Bertolotti. Estaba pensando, Bueno, jueves. ¿Cómo fue el gesto ese? Qué comparación que hace, No, bueno. ¿Cómo es que? José Bianco. José Bianco. A ver con quién te podemos comparar a vos. Ahora voy a ver con quién te puedo comparar. Se enojó el conductor. Se enojó el conductor. No, sí, ahora caí. Y menos al aire. No, pero yo dije Bianco y usted tiró. No, compárame con Confesores. Claro. Tampoco con José Bianco. Yo dije Bianco, un tipo fachero. Mirá, él. No, vos cuando te la mandás guardadito. Este fue. Como buen zorro que sos. Este fue. Yo dije Bianco. Estos dale, decir el pronóstico al tiempo. Jueves 16 grados de máxima, 10 grados de mínima. El viernes. Cielo parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 13 de mínima también el viernes. El sábado puede llegar a haber algunas lluvias en la provincia de Buenos Aires, 17 grados de máxima, 10 grados de mínima. El domingo, buen clima, 18 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el lunes también podemos llegar a tener algún chispazo, 20 grados de máxima, 13 grados de mínima. Así que sube un poquito la temperatura esta, que estos últimos días estuvo muy fresca. ¿Chispazo hubo recién? Humedad. Sí, ustedes dos son malos. Bueno, nos vamos yendo por el día de hoy. Esto ha sido todo. Gracias por haber estado del otro lado haciéndonos compañía en esta tarde. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Vicky, que estuvo cebando mate toda la tarde. Gracias a Matías Moscoli. Gracias Nico, Damián y a todos los que nos escuchan. Gracias Gastón. Gracias Nico, gracias a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha. Nos vemos el miércoles que viene, y como siempre, a las 5 de la tarde en punto, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Máximo Holly. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.